¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Ya es lunes de nuevo, por lo que hoy toca ponernos en modo curioso. Así que les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde hablamos de nuestro entorno con base en las experiencias que nos ofrece el mundo de la ciencia. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les agradecemos estar con nosotros una vez más. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, al Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos directamente a nosotros al Facebook y al Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy nos meteremos de nuevo a la biología y en particular a la ecología. Y bueno, la ecología se dedica mucho a entender la interacción entre los organismos y el ambiente, pero dentro de los mismos organismos hay interacciones. Y hoy vamos a hablar de estas interacciones que se dan entre los organismos, pero es una relación muy, muy cercana que se da y que se presenta en todos los organismos. Todos los organismos tenemos relaciones cercanas con otras especies, con organismos de otras especies. Por eso el tema de hoy es ¿qué ciencia con la simbiosis? En esta ocasión vamos a hablar sobre la simbiosis. Si vamos a la etimología, veremos que simbiosis significa vivir juntos. Vamos a ver estas relaciones que tienen organismos de diferentes especies viviendo juntos. Igual nos parece un poco extraño el término, o tal vez no lo podemos imaginar así de golpe, pero nosotros mismos estamos viviendo o convivimos con muchos otros organismos. Tenemos bacterias, virus, parásitos podríamos tener también, dentro de nuestro cuerpo o sobre nuestro cuerpo, y esa es una relación simbiótica, donde estamos viviendo con otros organismos. Y no solo nosotros vivimos con esos organismos, sino muchos otros organismos. Y tenemos muchas interacciones con otros seres que viven sobre nosotros o dentro de nosotros. Y esas son relaciones muy comunes en la naturaleza, y por eso es importante entenderlas y comprenderlas. A los organismos que están involucrados en esta simbiosis comúnmente se les denomina simbiontes. ¿O sea que nosotros somos unos simbiontes también? Sí, se puede decir que somos simbiontes y los dos tú lo serás. Vivimos. Pero no tanto. Muchas veces se ocupa más el término hospedero para el organismo más grande y simbionte para el organismo que está viviendo encima del hospedero. Entonces, no somos tan simbiontes nosotros. O si son del mismo tamaño, los dos serían simbiontes, ¿no? Pero nosotros no vivimos sobre o encima de otro organismo. Tal vez si vivieras arriba de un árbol, ahí se te podría considerar un simbionte del árbol. Muy bien, qué bueno. Pero es importante decir, el término simbionte es el que vive con otra especie. Puede ocuparse para dos organismos quizá del mismo tamaño, pero cuando son así, la diferencia tan grande de tamaño, más bien se le llama hospedero al organismo grande y simbionte o huésped al organismo más pequeño, que vive sobre el individuo grande. Y en esta relación de vivir juntos, bueno, es como cuando pasa con nosotros humanos, también podemos vivir con otras personas dentro de una misma casa, hay algunas relaciones de ganar-perder. Hay gente que se siente muy cómoda viviendo con otras personas y gana, ¿no? Gana algo en esa relación. Ahorita vamos a ver que en las relaciones simbióticas entre diferentes especies, pues también puede haber ganancia. Pero a veces también, pensando en personas, si vivimos con alguien puede ser que estemos siendo perjudicados al vivir con esa otra persona. Y lo mismo pasa con las especies simbióticas. Alguna de las especies puede estar siendo perjudicada. O al contrario, que ni les va ni le viene, ¿no? El vivir con la otra persona o con la otra especie. Entonces ahí también es importante considerarlo. A veces no le afecta a una, pero le afecta a la otra. Y eso pasa también con las especies. Casi siempre, bueno, las especies buscamos un beneficio para poder reproducirnos, bueno, tener un mejor desarrollo y reproducirnos y dejar los genes en la población. Entonces siempre se busca el beneficio, pero a veces estamos siendo perjudicados, ¿no? Y al tener estos organismos encima, pues estos pueden buscar la ganancia, pueden perjudicarnos o puede que ni siquiera nos importe que estén encima. Como vamos a platicar ahorita de algunos organismos que tenemos nosotros y que no nos afectan ni nos benefician. También a lo mejor solo mencionar que, aunque el término proviene de la biología, en particular de la ecología, pues se ha utilizado también el término como analogía a otros ámbitos, como por ejemplo, como tú mencionas, en nosotros los humanos, cuando vivimos con otras personas, a veces sí se utiliza el término simbiosis, aunque no sería lo correcto, ¿no? Porque por definición la simbiosis sería entre diferentes especies. O también es un término que se puede extender a otros campos como la sociología, donde hablan de sociedades simbióticas cuando están basadas como en la solidaridad y en la colectividad entre los individuos. Sin embargo, pues estrictamente hablando, el término es biológico y hace referencia a distintas especies. Entonces, si hablamos de biología, sí tendríamos que hacer el hincapié en que tienen que ser dos especies diferentes para poder ser simbióticas. Y en relación a lo que decías de la sociología, que hablas de que las dos sociedades van por un bien común, acá también existe un poco de controversia en este término, porque algunos autores consideran la simbiosis como que ambos organismos van hacia un beneficio común también. Específicamente se les llamaría mutualismos, porque los dos van por un beneficio, viviendo juntos, claro. Pero hay autores que consideran simbiótico también relaciones en las que algún organismo de los dos, incluso los dos organismos se pueden perjudicar, que sería el caso del parasitismo. Tenemos a los parásitos y estos nos perjudican a nosotros y ellos sacan un beneficio. Entonces, algunos autores estos no los consideran una relación simbiótica porque no hay beneficio para los dos. Y otros autores sí consideran eso una simbiosis, y igual que los mutualismos. Entonces hay que tener cuidado cuando, si lo llegan a buscar en otro lado, pueden estar ocupando este término en el otro sentido. En esta ocasión vamos a considerar simbiótico que viven, como lo dice la raíz de la palabra, dos organismos que viven juntos. Y ahorita vamos a hablar de estas relaciones y estas ganancias y pérdidas que pueden tener los organismos. Y precisamente hablando de esta clasificación que podemos tener de la simbiosis y de este perjuicio o beneficio que pueden tener las especies, así las podemos clasificar. Entonces vamos a empezar primero con las especies o esta interacción donde uno saca un beneficio y al otro no le importa para nada que esté esa especie viviendo encima de ella. Entonces ahí hablaríamos de un comensalismo, donde una especie se ve beneficiada y a la otra no le importa que esté ese otro organismo sobre él. Sí, no le beneficia, pero tampoco le perjudica. Sí. Exactamente, podemos empezar platicando de un ejemplo que pasa con nosotros. Nosotros estamos llenos de bacterias, de algunos otros microorganismos sobre nuestra piel, y a nosotros no nos afecta para nada, porque ellos están alimentando de las células muertas que tenemos sobre la piel. Continuamente estamos perdiendo estas células, que ya están muertas, porque se están reemplazando todo el tiempo, y estas bacterias se alimentan de esas células. Entonces ahí no nos beneficia ni nos perjudica, porque igualmente se caen esas células. Entonces, esa sería una relación comensalista. Ellos se ven beneficiados a estas bacterias y a nosotros no nos afectan para nada. Y eso pasa con muchas especies. Muchas especies tienen estos pequeños microorganismos o pueden ser ácaros o algún otro tipo de insecto que se alimenta de estas células. Por ejemplo, en las aves de las plumas, en los peces, reptiles de las escamas que se están perdiendo, o en otros mamíferos del mismo pelo que están perdiendo. Como las ballenas, ¿no? Bueno, las ballenas también tenemos estos percebes, creo que se llaman. Ajá, sí. Y tienen otro nombre, pero no recuerdo ahora. Son como crustáceos, ¿no? Ah, crustáceos que se le pegan, ¿no? Y se ven las ballenas llenas de estos organismos. Y esto no les afecta para nada, solamente están buscando un sustrato, un lugar donde detenerse y alimentarse. Tal vez sería un poco diferente porque en el caso que decíamos de las bacterias, de los humanos, se están alimentando de las células muertas. En cambio, estos otros organismos están filtrando el agua y nada más lo que buscan es un lugar donde sujetarse. Finalmente no afectan a la ballena. Entonces también es una relación comensalista. Y por ejemplo ahí otra vez llamaríamos a la ballena el hospedero y al percebe. Los crustáceos, ajá. Al crustáceo lo llamaríamos comensal. El simbionte. O simbionte. Otro ejemplo también muy parecido, que tiene que ver con este espacio que le brinda a los otros organismos, son las aves que ponen sus nidos en los árboles. Entonces igual nada más buscan un espacio, ponen su nido, pero al árbol no le importa que ocupen el nido las aves. Que pongan su nido ahí no les afecta en prácticamente nada. Entonces ese también sería una relación comensalista. Después, tal vez más adelantito, podemos platicar de cómo esta relación se puede mover. A veces podemos pasar de un comensalismo a otro tipo de relación. Cuando ya es demasiado la cantidad de comensales, se puede ver afectado el hospedero y entonces ya podremos pasar a otra relación porque ya lo está afectando por tanto cantidad de organismos que tiene encima. Y ese tipo de relación sería como el parasitismo. Exactamente, nos moveríamos hacia el parasitismo, que sería otro tipo de simbiosis, el parasitismo. Hay otro ejemplo también del comensalismo, que también tal vez muchos lo hemos vivido, que es el transporte, se le llama transporte pasivo, o tiene otro nombre técnico, muy de la biología, que se llama foresia. Ajá, entonces cuando solamente a nosotros como hospederos, bueno, cuando nos pasa a nosotros, nos agarran solamente de transporte para llegar de un lado a otro. Entonces quizá cuando hayan ido al bosque o a algún lugar de vegetación donde hay mucha hierba, sobre todo, se les pegan algunas semillitas en el pantalón. Entonces esas semillas nos están ocupando nada más para moverse de un lugar a otro, para dispersarse. Ahí estamos funcionando nosotros como hospederos y estas semillas como comensales. A nosotros no nos hace daño, no nos perjudica en nada, o a otros mamíferos que les pasa lo mismo, no les afecta para nada, pero la planta se está viendo beneficiada porque se está siendo transportada. Entonces cuando hay una cuestión de transporte, se le llama foresia. Y entonces eso sería parecido como a lo que ocurre con la polinización, ¿no? Con el transporte del polen. Sería lo mismo, porque están transportando el polen, como dices, de un lugar a otro, pero aquí la diferencia es que ya no hablaríamos de un comensalismo, porque aquí también se ve beneficiada el polinizador, ¿no? Ya sean murciélagos, abejas, aves. Ahí están alimentándose también, entonces le están ganando un beneficio y también la planta un beneficio. Entonces hablaríamos de un mutualismo, una cooperación entre los dos. Y pasa lo mismo con las semillas, pero eso lo vamos a comentar regresando de este corte. Quiero vivir en una arteria, tu corazón, tu cuerpo para mí sería como una gran mansión. Correr por tus venas y en tu sangre siempre está. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 18 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy, ¿qué ciencia con la simbiosis? Nos quedamos platicando sobre esta relación que tienen las plantas con los animales, que sería la polinización. Y dijimos que ese no es precisamente un comensalismo. Dijimos que comensalismo nada más gana uno y el otro no le pasa nada. En el caso de la polinización, pues ahí sí ganan ambos organismos, ¿no? Tanto el polinizador como la planta. Una se poliniza y el otro gana alimento, ya sea néctar o polen. En el caso de las semillas, les estaba comentando que pasa algo similar. Los organismos que comemos semillas, bien, ahí estamos tal vez perjudicando a la planta, pero hay algunos organismos o algunas semillas que requieren pasar por el tracto digestivo de los animales para poder germinar. Entonces eso les ayuda a dispersarse. Y ahí se verían beneficiados ambos organismos, tanto el que se come las semillas como la planta porque se está siendo transportada, que sería lo que habíamos dicho de la foresis, que es el transporte pasivo. Pero en este caso le beneficia a la planta porque la transporta, ya aquí es por dentro, no como las semillas que decíamos que se nos pegan al pantalón. Entonces la transporta por dentro, la lleva más lejos, ayuda a que se deshaga la capa externa y germina más fácil cuando defeca el animal. Entonces es un tipo de transporte pasivo también, donde ambos organismos se pueden ver beneficiados. Entonces aquí ya no hablamos de un comensalismo, porque no gana solo uno. Como ganan los dos, hablamos de un mutualismo. Como hemos visto, también nosotros tenemos esta relación con los organismos. Ya dijimos de las bacterias que podemos estar transportando. Hablamos también, podemos decir que también transportamos las plantas, ¿no? Tenemos algunos comensales por ahí que se nos pueden pegar. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos también de mutualismos que tenemos con otros organismos. Y uno de los ejemplos o de los primeros ejemplos del mutualismo se da con los líquenes. De hecho, hasta donde tengo entendido por lo que leí, de ahí sale el término simbiosis a partir del estudio de los líquenes, que es esta interacción entre las algas y cierto hongo, ¿no? Sí, esta relación es muy interesante también, cómo se relacionan estos hongos con las algas. Sí, en este la relación se da en el sentido de que el hongo le va a dar como protección al alga y le va a ayudar a mantener la humedad. Ese es el beneficio del alga, ¿no? Y al mismo tiempo el hongo va a poder alimentarse a partir de los productos que crea el alga a partir de la fotosíntesis. Sí, así es lo que vemos cuando vemos un líquen. Si no sé, los que no lo ubiquen muy bien, muchas veces los vemos pegados en las rocas como hojitas, ¿no? Son como manchitas de colores, ¿no? Ajá, de diferentes colores, verdes, grises. Lo que vemos sería el hongo como tal y dentro estarían viviendo las algas. Entonces ahí vemos cómo esta simbiosis puede ser más extrema. Habíamos hablado ya de estas especies que viven por dentro, por fuera de los organismos, como las semillas que pasan a través de nosotros, o las semillas o los percebes que estaban encima de las ballenas. Pero en este caso sí están dentro, ¿no? El alga. Entonces es una relación más íntima todavía y es un beneficio para ambos. Entonces ahí vemos algo más desarrollado que también ha involucrado muchos años, cientos, no, seguro millones de años de evolución. Y recordando uno de nuestros programas anteriores, cuando hablamos sobre los corales, ahí hablamos de otra relación simbiótica mutualista, en donde hablábamos de los dinoflagelados, estas zooxantelas que viven dentro de los corales. Es muy parecida a la relación que hablamos de los líquenes, porque las algas, las zooxantelas, le proporcionan alimento y el coral le proporciona protección. Y están incluso dentro de las células. Entonces eso es una relación también muy íntima. Además, algunas de estas relaciones mutualistas son tan estrechas que si se rompe, los dos organismos mueren, ¿no? Sí, cuando hablamos de estas relaciones, igual retomando lo que pasa con los comensales tal vez, hay algunas relaciones obligadas y hay relaciones facultativas. Obligadas es cuando, como bien dices, si no están juntos, no sobreviven. No pueden vivir por separado, que es el caso de los líquenes. Ahí no pueden vivir por separado. Y se le llama facultativa, que sería como oportunista, o cuando tengan la oportunidad de vivir juntos, pues viven juntos, que se da en otros organismos. Otro ejemplo de esta relación mutualista se da con los peces payaso. Son estos como Nemo. Ellos tienen como una capa de mucosa que los protege del lugar donde viven, ¿no? Viven entre ciertas especies de anémonas y se refugian en ellas. Y esta capa de mucosa que tienen les ayuda a protegerse de los tentáculos venenosos que tienen las anémonas. La anémona le va a proveer al pez protección de algunos depredadores. Y por otra parte, el pez lo que hace es ahuyentar a otros peces que se alimentan de las anémonas y va a limpiar el espacio de ciertos desechos. Y también se supone que llevan un poco de alimento hacia la anémona. Y otro ejemplo que me gusta mucho de interacciones o de mutualismos, donde ambos se ven beneficiados, es el caso de las hormigas con las acacias. Aquí en este caso las acacias tienen unas espinas, es una especie que se encuentra aquí en México, o al menos del grupo, pero se da mucho en África también. Y entonces las espinas son huecas para que vivan ahí las hormigas. Y lo que le dan las hormigas a la planta es la protegen de los herbívoros o la protegen de otras especies competidoras o enredaderas que se quieren posar sobre la acacia. Entonces, el beneficio que obtienen las plantas es eliminar su competencia o sus depredadores, y las hormigas ganan refugio dentro de las espinas, pero también la planta le puede dar algunos obsequios o algunas recompensas más bien por esta labor, que son las bolitas de azúcar, bueno, de azúcares, de las que se alimentan las hormigas. Entonces ahí ambas ganan, es un mutualismo. Y este es un ejemplo de tipo de relación mutualista, en donde si la relación se rompe, las dos especies mueren. Se hizo un experimento justo con estas dos especies, y se vio que cuando se separaban, tanto la colonia de hormigas por su parte no lograba sobrevivir mucho tiempo fuera de las acacias, y las acacias por su parte después de un tiempo también morían. Por una parte porque eran invadidas por otros insectos, y también por otra parte porque había otras plantas que también invadían a las acacias, que evitaban que llegara la suficiente luz para sobrevivir. Entonces, pues sí se vio que cuando estas dos especies estaban por separado, no lograban sobrevivir la una sin la otra. Así se hacen los experimentos normalmente para saber quién se ve beneficiado. Quitan a una de las dos especies y ven qué pasa con la otra. Entonces, algunas que pensamos que pueden ser mutualismos, finalmente son comensalismos o pueden ser una relación parasitaria. Hay que hacer algunos experimentos o algunos análisis para determinar qué tipo de interacción realmente es, qué tipo de simbiosis es, si es mutualista o puede ser comensalista o parasitaria, que ahorita vamos a platicar. Y como un ejemplo importante de los mutualismos o de estas especies que ganan ambas en esta relación, podemos hablar de las micorrizas. Las micorrizas son una relación entre hongos y plantas. Esta interacción es por debajo de la tierra. Bueno, nada más hay que hacer la aclaración de que cuando hablamos de hongos no hablamos de los que nos comemos, o sea, un tipo champiñón o una seta. Esa es una parte del hongo. La otra parte importante es la que está por abajo de la tierra, que se le conoce como micelio. Es una especie de... son pequeños hilitos blancos que se reparten por todo el suelo, y estas comunican a las plantas entre sí. Y aquí el beneficio que obtienen las plantas es que les pasan nitrógeno y fósforo a veces, que obtienen los hongos, y las plantas le pasan carbohidratos. Entonces ahí ambos ganan, ¿no? Tanto las plantas como los hongos. Y son muy importantes, pero vamos a la canción del día de hoy y regresamos para seguir hablando de la simbiosis. Vamos a aclarar la simbiosis, mi amigo, pa' que no se confunda nadie. En el jardín de las especies bien se puede cooperar o se puede antagonizar. A mí me gusta lo primero, como hacer música y también danzar. Si yo giramos en simbiosis, esfuerzos reunidos para una buena dosis. Es la naturaleza de las cosas simples lo que me interesa. Con el paso de los siglos sobrevive lo aprendido, y que pa' crear el cielo con amor fue construido. Nunca guardamos la verdad bajo la alfombra. La honestidad nos cuesta y a veces asombra. Lo que se puede hacer, lo que se puede lograr, un esfuerzo de los dos para generar simbiosis. Equilibrio como homeostasis, un corazón solidario en metempsicosis, proyección del amor universal. Esfuerzos reunidos para una buena dosis. El resultado grado de la sinergia es más que la suma de las partes. La receta es que para esta vida no hay una única receta. En la evolución de las especies no solo el más fuerte sobrevive. Aprendimos a girar como las piedras y empujar. Aprendimos a confiar y a soltar también. Aprendimos a reír. Aprendimos a llorar. Un trabajo común. Cooperar. Cooperar. Cooperar. Simbiosis, en equilibrio como homeostasis. Un corazón solidario en metempsicosis. Proyección del amor universal. Simbiosis, en equilibrio como homeostasis. Un corazón solidario en metempsicosis. Proyección del amor universal. Mientras más limpio está mi espejo, más clarito se ve el mundo. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2:32. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con la simbiosis? Pero antes de continuar con el tema, les queremos recordar los servicios de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2, Chalco. Tienen orientación gratuita y los informes los dan al teléfono 3092-1246 y la atención la dan de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. También les recordamos los servicios de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12. Tienen también orientación gratuita y los informes se dan al teléfono 5583-081923 con una atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En nuestro bloque anterior, antes de irnos al corte, la canción científica que escuchamos fue Simbiosis, del cantautor guatemalteco Isto Jueves, que él mismo define su música como una mezcla de varios ritmos latinos, también soul, folk, y dice que su música suena como a una cumbia gitana zapateada, básicamente. Entonces, este tema, Simbiosis, pertenece a un disco llamado La Fortuna y sus Lados B, que publicó en el año 2016. retomando un poco lo que hablábamos de las micorrizas, esta relación entre hongos y plantas, son importantes para ellos por este beneficio que obtienen, pero también para los ecosistemas, ya que a partir de esta relación se pueden desarrollar más los árboles y esto beneficia en general a la comunidad biológica que existen en los bosques, sobre todo. Por eso de ahí su importancia. También se ha visto que estas redes que hacen los hongos bajo tierra pueden comunicar a los árboles. Entonces, a través de esas redes pueden transmitir nutrientes o a veces incluso hasta atacar a otros árboles, ¿no? Entonces, estas redes son como una especie de wifi o de internet que tienen los bosques, los árboles, donde se pueden comunicar y pueden transmitir información o nutrientes. Entonces, de ahí la importancia de estas micorrizas y de esta interacción de mutualismo que estamos hablando. Y un ejemplo más acerca de estas interacciones mutualistas serían las bacterias que están en nuestro aparato digestivo, ¿no? En donde nos vemos, ellas se ven beneficiadas a partir de nuestro alimento, pero nosotros también nos vemos beneficiados porque hay ciertos nutrientes que no podemos digerir tan fácilmente, ¿no? Y que las bacterias que viven en nuestro intestino ayudan a esta digestión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunos herbívoros, ¿no? O con todos los herbívoros, las vacas, los burros, etcétera, que se alimentan de hierba, pero en realidad no tan fácilmente pueden digerirla, entonces también se ven beneficiadas por las bacterias que viven en su tracto digestivo. Sí, ahí las bacterias también ganan comida, pero benefician al hospedero que les facilita la digestión. Y para algunos organismos es más importante aún que para nosotros, ¿no? Uh-huh. Las vacas, como dices, es más difícil digerir el pasto, entonces para eso son importantes, y muy importantes también para las termitas, para que puedan desintegrar la madera. Entonces esa interacción también es muy importante ahí. Creo que también ahí son los dinoflagelados los que están en el aparato digestivo de las termitas. Entonces esa interacción es importante para ambos. Y ambos se benefician y pueden mejorar su desarrollo o su consumo de alimentos. Entonces ya hablamos de esta relación de donde uno gana y al otro no le importa. No lo perjudica ni lo beneficia. Y hablamos ahora cuando ambos se ven beneficiados. Y la última relación que podemos hablar es cuando una de las dos especies se ve perjudicada y la otra se ve beneficiada. En esta simbiosis, cuando sucede, hablamos de una relación de parasitismo, ¿no? Donde uno se beneficia y el otro se perjudica. Obviamente el parásito es el que se beneficia y el hospedero se ve perjudicado. Como en las pulgas. Ajá, ahí dicen a las pulgas. O cualquier pulgas, en el caso de los perros, y nosotros los piojos, por ejemplo, serían un caso de parasitismo. Hay parásitos que viven por fuera, que se llaman ectoparásitos, y hay parásitos que viven dentro de nosotros, o de los organismos en general. Entonces, cuando hablamos de los parásitos externos, se les dice ectoparásitos, y hablamos de estos piojos, pulgas, los parece que le dicen corucos, ajá, a los que tienen las aves. Entonces, en las aves, ¿no? En general, las gallinas y todo esto, pero también hay tanta diversidad de parásitos. La mayoría de los organismos grandes, de los vertebrados, tienen parásitos externos, ¿no? También incluso los peces pueden tener parásitos externos, los reptiles, y conocemos más los que están más cercanos a nosotros, pero también todos tienen, ¿no?, sus propios parásitos, y tenemos los parásitos que viven dentro de nosotros, que se llaman endoparásitos. Estos pueden vivir en diferentes partes de nuestro cuerpo o diferentes órganos, ¿no? Tenemos los que viven en la sangre, los que viven en los músculos, los que viven en el aparato digestivo. Pero estos, a diferencia de las bacterias que platicábamos, que nos dan un beneficio, estos nada más nos quitan alimento y nos pueden incluso perjudicar porque nos dejan menos para comer o porque generan sustancias que son nocivas para nosotros o, en último caso, nos perjudicamos nosotros solitos por tratar de atacarlos. Nuestro sistema inmune responde a la presencia de estos organismos y es cuando nos empezamos a sentir mal, ¿no? Por ejemplo, nos da fiebre, nuestro cuerpo aumenta la temperatura para tratar de contraatacar a estos parásitos o a veces a los virus, por ejemplo, o bacterias, y es como nos hacen daño también a veces, sin quererlo, o nuestro cuerpo al tratar de protegernos se perjudica también. Bueno, y además de esta clasificación que ya mencionamos, también la simbiosis se puede dividir, ¿no?, en otras formas. Una de ellas depende de en dónde vive el organismo, en dónde viven los organismos. Podría ser, se puede dividir en ectosimbiosis o endosimbiosis. En la ectosimbiosis, el simbionte va a vivir sobre el cuerpo, en la parte exterior del organismo que es anfitrión. Lo que ya habíamos mencionado previamente con los parásitos, ese sería, por ejemplo, el caso de las pulgas, el caso que habíamos mencionado de las ballenas con los crustáceos. Los piojos. Exacto, los piojos, los ácaros, etcétera, ¿no? Porque no entran en el organismo, están por afuera. O los nidos que hacen las aves en las plantas. Exacto. Y en el caso de la endosimbiosis, el simbionte sí va a vivir en el interior del anfitrión, ¿no? En el interior de sus células o en el espacio que hay entre estas. Ajá, sí, o dentro de los tejidos, como decíamos, en la sangre. Ajá. La malaria, por ejemplo, que son unos pequeños protozoarios que están en, que se quedan en la sangre. O tenemos otros organismos, las solitarias, ¿no? Estas lombrices que podemos tener en el estómago o en los intestinos. Esos serían endosimbiontes. Bueno, endoparásitos, pero también son endosimbiontes, ¿no? O sea, el simbionte porque viven dentro de nosotros y parásitos porque nos perjudican. Y también hay quien los clasifica de acuerdo a cuánto dura la interacción entre las dos especies. Pues hay, se supone que la simbiosis va a ser como por un tiempo determinado, por lo general suelen ser tiempos prolongados, pero hay quien lo divide como una interacción permanente, o sea, supongo que siempre se está dando entre las dos especies. Y hay quienes hablan también de simbiosis temporales, solamente por un tiempo específico. Sí, las permanentes podrían ser las que hemos platicado de los corales o que platicamos de los líquenes, ¿no? En este caso siempre están juntos, ¿no? Todo el tiempo tienen que estar juntos, que a veces si no ya no pueden sobrevivir. Y temporales es solamente un momento, decíamos el caso de las semillas que se nos pegan al pantalón o las semillas que transportan los mamíferos cuando las comen. Solamente es por un tiempo y después ya las dejamos por ahí, ¿no? En caso de parásitos, los mosquitos, por ejemplo, nada más están un ratito, nos pican y nos olvidan un rato. Entonces no están todo el tiempo ahí sobre nosotros. O no siempre. A veces sí. A veces solamente es toda la noche, ¿no? Pero no todo el tiempo están sobre nosotros. Por eso serían temporales. Y finalmente hay quien divide la simbiosis en vertical y horizontal, en donde se transmite al huésped hacia la siguiente generación. Esa sería un tipo de simbiosis vertical. Y en la simbiosis horizontal es cuando el simbionte se adquiere a partir del ambiente. O sea, cada generación lo va a adquirir en su propio ambiente, no se va a heredar de una generación a otra. Sí, en este caso, por ejemplo, mucho de estos organismos intestinales que tienen las vacas, por ejemplo, algunos rumiantes, algunos animales parecidos a las vacas, a veces lo transmiten a los hijos. Cuando nacen, al momento de nacer, le transmiten todos estos microorganismos, ¿no? Incluso hay algunos organismos que se comen la popó de las mamás para poder adquirir esos microorganismos y tenerlos en el tracto digestivo, ¿no? Eso sería una forma vertical de transmisión, ¿no? De los padres a los hijos. Pero el caso horizontal es por el contacto con otros organismos, ¿no? El caso sería todos estos piojos que decíamos, pulgas, regularmente están en el refugio. Y cuando uno pasa por ahí se le pegan, no sé si seguramente a muchos se les han pegado, sobre todo en época de lluvia, las garrapatas, ¿no? Cuando uno va al campo, en época de lluvias, a uno se le suben las garrapatas. Entonces esa sería una transmisión también horizontal, a través de los que están en el ambiente distribuidos. Eso hablando de sentido parasitario, pero como decíamos, las semillas estas que se nos pegan al pantalón, también sería una transmisión horizontal. Y bueno, eso es algo muy general, ¿no? De estas interacciones que hemos platicado, pero estas son muy importantes para los ecosistemas o para la naturaleza en sí. Como platicamos, hay muchas interacciones que pueden favorecer a que otros organismos se desarrollen. Y esto hace también que se vayan apareciendo especies. Entonces, como vimos, pues cada especie, nosotros como humanos tenemos muchos organismos que estamos interactuando, muchos simbiontes que tenemos relación con otras especies. Pero esto pasa con cada una de las especies. Imagínense, si nosotros que tenemos ya muchas medidas sanitarias para evitar tener estos organismos encima, imagínense los animales silvestres, cuántos parásitos, endoparásitos y exoparásitos tienen y cuántos comensales pueden tener, ¿no? Entonces ahí aumenta la diversidad, la cantidad de organismos que puede tener o que existen en la naturaleza. Y eso hace, estas interacciones hacen que se multipliquen las especies por cada organismo. Entonces es un factor importante la simbiosis para generar diversidad. Cada uno de estos organismos está adaptado y se especializa en atacar, o en, puede ser en parasitar o en hacer o ser comensal de una especie. Y entonces aumenta la diversidad biológica de nuestro planeta por todos esos simbiontes y todas esas interacciones simbióticas que tenemos. Esa sería una importancia de la simbiosis, ¿no? Que genera diversidad y aparte complejidad en estas interacciones que presentan los organismos. Y otra cuestión muy importante es que los recursos se hacen más accesibles y en mayor cantidad para los organismos, como hablábamos de los hongos, de las micorrizas. Entonces aquí, aunque tengamos una cantidad limitada de nutrientes o de recursos, estas interacciones hacen que se saquen lo más profundo de los ecosistemas y se aprovechen por los organismos de mejor manera, sobre todo en estas relaciones mutualistas. Entonces eso favorece que encuentren mayor cantidad de recursos en los ecosistemas y por lo tanto tengamos más desarrollo de organismos, ¿no? Entonces ya de que estén en las plantas, pues son más accesibles para los animales y para los otros organismos, en el caso de las micorrizas. Y lo mismo pasa con los corales. También son importantes porque se relacionan con el origen de nuestras células. Pero eso lo vamos a platicar más adelante, regresando del corte. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2:46. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? Hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con la simbiosis? En nuestros bloques anteriores ya hablamos un poco acerca de distintas clasificaciones que hay acerca de la simbiosis y estuvimos mencionando algunos ejemplos. Entonces, hemos aprendido que en realidad es algo muy común en la naturaleza, ¿no? Y que todo el tiempo estamos en relaciones simbióticas, pero es tan común y tan importante que incluso se habla de que hay cierta importancia de la simbiosis incluso para la evolución de ciertos organismos, ¿no, Felipe? Sí, en específico, o muy importante, es para las células eucariotas. Seguramente no se les hace muy conocido ese término, pero en la naturaleza podemos dividir a los organismos en dos tipos de células, que son las procariontes y las eucariontes. Las procariontes, con el término, viene de que está antes del núcleo, ¿no? Se dice pro, de antes, y carion, que sería núcleo. Entonces, estas son células que no tienen un núcleo como tal, que serían propiamente las bacterias. Posteriormente surgieron las células eucariotas, que el término de la palabra significa, viene de eu, verdadero, y carion, núcleo. Entonces, son células que sí tienen un núcleo. Estas son las células que tenemos nosotros, y no solamente tienen un núcleo, sino que tienen muchos organelos, se le llama, ¿no? Como otros elementos dentro que tienen alguna función en particular. Es lo mismo que pasa con nosotros a nivel macro, más macro, de que somos un organismo, tenemos órganos en específico, ¿no? El estómago, el cerebro. Los organelos son estos otros elementos de la célula que también tienen una función en específico, como nuestro estómago en nuestro cuerpo, pero esto en la célula. Entonces, se cree que la simbiosis fue un factor importante para que se generaran estas células eucariotas. En las células eucariotas, en los animales, tenemos un organelo o estas partículas que son unas llamadas mitocondrias. Estas son las que generan la energía dentro de la célula. Tienen un proceso muy complejo por el cual generan energía en las células, en nuestras células. Y esos y las plantas también tienen unos organelos muy importantes que se les llaman cloroplastos. Estos son importantes porque capturan la energía del sol y la transforman en azúcar a través también de un proceso complicado. Entonces, se cree que estos organelos, tanto los cloroplastos en las plantas, en las células de las plantas, como las mitocondrias en las células de los animales, bueno, también las plantas pueden tener mitocondrias, surgieron de una simbiosis. Entonces, se cree que en algún momento eran dos bacterias y una, ya sea, no se sabe bien, no tenemos cómo comprobarlo, pero puede ser que una de las bacterias se comiera a la otra y poco a poco se fuera adaptando y soportara estar dentro de la otra bacteria y poco a poco la fuera aceptando y ya permaneciera dentro de esta célula. Y la otra opción es que, lo otro que se cree que se puede haber pasado, es que estas bacterias entraran a otra bacteria como parásitos y se quedaran ahí poco a poco, fueran haciéndole menos daño cada vez a la otra bacteria hasta que se adaptaron tan bien que ya viven juntas. Ese fue, se cree que fue el origen de las células eucariotas, y a partir de esas células, poco a poco se fueron asociando y creciendo, y pues tenemos organismos multicelulares como nosotros, o como todos los animales que conocemos. Y por ahí, de ahí la importancia, ¿no?, también evolutiva que pueden tener estas interacciones, esta interacción de la simbiosis. Y existen varias pruebas, algunas evidencias que pueden soportar esto. Se ha visto cómo estos organelos, tanto los cloroplastos como las mitocondrias, tienen su propio ADN, a diferencia de las células. Aparte del ADN que está en el núcleo, estos organelos tienen su propio ADN. También se ha visto que si les quitamos esas células, esos organelos, ya no se pueden reproducir esos organelos, ¿no? Ya no los pueden generar nuevamente porque la información para generarlos está dentro de ellos. También, por ejemplo, en el caso de la reproducción de los animales, cuando se combinan espermatozoide con el óvulo, ahí solo se transmite el espermatozoide, solo transmite la información del núcleo y no de sus mitocondrias. Y se ha visto que la información de las mitocondrias que tenemos todos los humanos proviene de nuestra mamá, porque el papá no transmite esa información. Entonces también ese ADN mitocondrial solamente proviene de las mamás. Es otra prueba de cómo pudo haberse sucedido esa simbiosis y lo importante que ha sido para llegar hasta nosotros, ¿no? Bueno, hasta a los animales que tenemos actualmente. Por eso mencionábamos la importancia de estas relaciones simbióticas, tanto a nivel del ecosistema como a nivel evolutivo. Por eso son tan importantes. Y precisamente esta teoría, bueno, esta explicación de cómo las células eucariotas se formaron, se le llama la teoría endosimbiótica. Y fue, bueno, ya se empezó a tener evidencias desde hace mucho tiempo, pero la que la desarrolló más fue una científica, una bióloga llamada Lynn Margulis, en el 67. Entonces, desde esa época ya se planteó esta teoría y poco a poco se han visto todas estas pruebas que les mencionaba, aunque quizá todavía no está completamente confirmada, pero es una teoría muy fuerte. Que algún día deberíamos hacer un programa sobre Lynn Margulis, o sobre ella y su esposo. Fue esposa de Carl Sagan, ¿no? Creo que fue su primera esposa. Parejas, podemos hacer uno de parejas científicas. O el otro para el próximo 14 de febrero. Sí. Bueno, y a esta evolución de más de una especie se le llama en biología coevolución. Las simbiosis tienen un proceso coevolutivo muy importante, como mencionábamos el de las células eucariotas, pero imaginen ustedes también cómo nosotros con nuestros parásitos vamos relacionándonos continuamente en el tiempo a través de las diferentes generaciones, y esas interacciones se van modificando de las diferentes generaciones en que van interactuando parásitos con hospederos. Y esas relaciones pueden irse moviendo en el tiempo. Entonces puede ser que ahora sea un parásito, pero poco a poco fue dejándonos de hacer daño y nosotros aceptándolo un poco más, nuestro sistema inmune no atacándolo tanto, y en algún momento se puede convertir en una relación comensal. Finalmente al parásito no le conviene matarnos porque vive dentro de nosotros, Entonces, poco a poco puede ir disminuyendo el daño y nosotros tal vez aceptándolo un poco más, y se puede convertir en una relación comensal. Y en algún momento tal vez hasta nos beneficie y se convierte en una relación mutualista. Entonces, estas relaciones no son fijas en la historia de la Tierra o de los organismos. Continuamente se pueden ir modificando. Probablemente también una relación mutualista, en algún momento el simbionte trate de sacar mayor beneficio y puede afectar al hospedero y se convierte en una relación parasitaria. Entonces, esta coevolución se da todo el tiempo y se puede ir modificando en cada generación. Pues el tema de hoy ha estado muy interesante, pero ya casi nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Antes de despedirnos, los dejamos con nuestra cápsula de Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. En esta ocasión te recomendamos el libro Momentos Estelares de la Ciencia, de Isaac Asimov. Isaac Asimov fue un escritor estadounidense de origen ruso, mundialmente conocido por sus novelas de ciencia ficción. Sin embargo, también destacó en el ámbito de la divulgación científica, pues confiaba plenamente en el progreso basado en el uso racional de la ciencia y la tecnología. En Momentos Estelares de la Ciencia, Asimov narra algunos de los que considera los momentos que marcaron hitos para la cultura humana, así como los personajes que los protagonizan. Entre estos personajes podemos encontrar a Arquímedes, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Faraday, Edison, Mendel, Darwin, Marie Curie y Albert Einstein. Para Asimov, el pensamiento científico y el humanístico deben de ir de la mano. Separarlos, además de empobrecer a la cultura, conlleva un grave riesgo, pues una ciencia sin conciencia humanística sería algo estremecedor, así como una conciencia que habla del mundo a espaldas de la ciencia. Aunque la primera edición de este libro fue publicada en 1959, su contenido sigue siendo fundamental. Te invitamos a leerlo. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Bien, pues Momentos Estelares de la Ciencia fue nuestra recomendación de esta semana. Si quieren ver el otro lado de Isaac Asimov, que no solamente se dedicaba a la literatura, sino también a la divulgación de la ciencia, les recomendamos este libro. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero les haya interesado. Y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Nos escuchamos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Y también les comentamos que a partir de esta semana ya pueden escuchar la repetición de nuestro programa los días sábados a las 2 de la mañana. ¡Chao! Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué Ciencia con Eso? ¿Qué Ciencia con Eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué Ciencia con Eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.